cataloga, cioè almeno una conversazione. Come la dice, il catechismo se distingue in sette sacramenti tre classi. La iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, ya explicamos por qué. Los sacramentos de la curación son la penitencia y la unción de los enfermos, lo que se llamaba popularmente antes y usualmente la extrema unción. Ahora se ha quitado la extrema para que no se reserve solo al último momento y se pueda utilizar y se hace en caso de enfermedad, aunque se prevea que no se prevea necesariamente que sea la última enfermedad, o incluso en caso de ancianidad o salud deficiente, que puede indicar una cercanía de la muerte. Y los sacramentos instituidos para el bien de la comunidad cristiana, que son los del orden sagrado y del matrimonio, son otra clase, o sea, tres de iniciación, dos de curación y dos de bien de la sociedad cristiana. El sacramento de la penitencia, que se llama también de la confesión o reconciliación, es un sacramento instituido por Cristo, dirigido como fin a la reconciliación del pecador con Dios, con lo que se realiza también la reconciliación con la comunidad cristiana, que es la Iglesia. Dice el Catecismo, esto lo destaco porque ya veremos, después explicaré en qué sentido el acto de la absolución es un ejercicio de un poder que tiene la Iglesia, pero la Iglesia lo tiene confiado por Cristo, y son las llaves del reino de los cielos, ¿no? Claro que es la Iglesia la que reconcilia al pecador, lo reconcilia con la Iglesia, pero esto es un elemento, el camino por el cual se reconcilia al pecador con Dios. Dice el Catecismo, el pecado es antes que nada una ofensa a Dios, una ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por esto, la conversión comporta, a la vez, el perdón de Dios al pecador y la reconciliación del pecador con la Iglesia. Y esto es lo que se expresa y realiza litúrgicamente en el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Recordemos que solo Dios puede perdonar los pecados, dice Jesús, según el Evangelio de San Marcos. Y Jesús, por lo mismo, al afirmar el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, es una declaración de divinidad, se declara a sí mismo Hijo de Dios. Jesús lo comunica a los apóstoles, la comunicación de este poder a los apóstoles para ser ejercido en su nombre es manifestación de la autoridad divina de Jesús, por la que envía a la Iglesia al mundo para realizar su obra salvadora. Y así lo dice en San Juan. Como me envió el Padre, también yo os envío. Fijémonos bien, la Iglesia es enviada por el Hijo de Dios hecho hombre, como el Padre le ha enviado al mundo. La Iglesia prolonga la misión salvífica por la cual bajó de los cielos por nosotros los hombres y por nuestra salvación y se hizo hombre. Como envió el Padre, también yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonaréis los pecados les son perdonados, quienes los retuviereis les serán retenidos. Bueno. San Pedro, el texto tan conocido, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares sobre la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Por eso el Concilio Vaticano II ratifica la enseñanza tradicional de la Iglesia. El ministerio que el Señor dio a Pedro de atar y desatar consta que lo dio también al Colegio de los Apóstoles unido con su cabeza. Y esto lo transmite al Colegio Episcopal. De los obispos deriva siempre la licencia de confesar, el poder al presbítero, que tiene sacramentalmente esta capacidad, pero jurídicamente la absolución la tiene que dar siempre, de un modo u otro, con licencia del obispo, la autoridad episcopal. Dice el Vaticano II, al ratificar esto, que se subraya, el catecismo subraya al exponer esta doctrina, que la reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Esto está dicho cargado de intención, porque en el catecismo, tal vez por primera vez, se ha subrayado el carácter de reconciliación del pecador con la Iglesia, por primera vez en un sentido, en un catecismo, en un ejercicio solemne de magisterio, así. Pero el catecismo es inequívoco, inequívoco, no solo porque dice que la reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios, sino porque ha dicho antes que lo esencial del pecado, lo radical, lo nuclear, es antes que nada una ofensa a Dios, una ruptura de la comunión con Él, también atenta contra la comunión con la Iglesia. Por esto la conversión comporta a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia. Estudios históricos y jurídicos y de teología sacramental han ido subrayando este aspecto de readmisión, diríamos, del pecador en la comunión viva con la Iglesia, ¿no? Lo cual era muy visible en las comunidades primitivas, cuando sobre todo los pecados que habían sido públicamente escandalosos traían consigo, diríamos, punitivamente la no participación en la asamblea litúrgica, la no participación en el ágape fraterno, ¿no? El quedar sin poder hasta ser reconciliados con la comunidad, ser admitidos a la comunión sacramental con los hermanos, ¿no? Esto era muy visible en los escritos de los padres apostólicos, y basándose en esto y en lagunas históricas, momentos en que hay pocos datos históricos de cómo se confiesan los armenios o cómo se confiesan los coptos, que existe la confesión, etcétera, ¿no? Y en qué épocas que había caído muy en desuso. Pensemos que ahora estamos en una época de crisis tremenda, tanto más culpable cuando vino después de una aclaración muy seria sobre todo esto, ¿no? Porque San Ignacio recomendaba la confesión cada 8 días. Estamos en reglas para sentir con la Iglesia, ¿eh? Y se había introducido el uso, ¿no? Y en cambio, uno de los aspectos más graves de la crisis posconciliar ha sido la pérdida de la frecuencia de la confesión y casi el desuso de la confesión. Estaban, cuando éramos niños, los de mi generación, que había más sacerdotes que ahora, había momentos largos en que estaban todos los confesionarios con un sacerdote en ellos, y en cada confesionario pues una cova de fieles que se iba confesando, ¿no? Y eso, los que tienen una cierta edad, lo han visto. Ahora no es así, ahora hay muchas iglesias que los confesionarios están todos allí, no los han quitado, están todos vacíos, y algún sacerdote o dos, alguno está mucho rato, a veces él solo, rezando el breviario o leyendo alguna cosa, esperando que de uno en uno se vayan a confesar, casi nunca, pocas veces hay cola, esperar turno. Hay una crisis grave de la práctica de la confesión, tanto más desconcertante cuanto es muy frecuente la comunión diaria con la misa diaria, y son muchísimos, se ve en las parroquias, en las iglesias donde uno va, un núcleo bastante numeroso de personas que van cada día a misa y van a comulgar en la misa, y no obstante, pues esto no trae una concurrencia de confesionario, ¿no? Tal vez porque se ha divulgado la idea de que la confesión de los pecados veniales, que no es obligatoria, es una pérdida de tiempo para el sacerdote y para el penitente, y otras cosas que de hecho pues han perjudicado seriamente la práctica de la confesión. Es un hecho muy grave, muy grave, muy grave. Vamos, por tanto, a pensar que el catecismo ha reafirmado la doctrina tradicional espléndidamente bien, y recogiendo esta idea de que la confesión es un acto de la Iglesia que reconcilia al pecador con la Iglesia, y lo es así, ha subrayado la inseparabilidad de la reconciliación con la Iglesia, de la reconciliación con Dios, y que el pecado es antes que nada ofensa de Dios. Por tanto, el efecto de la penitencia es restablecer el pecador en la relación de estar en gracia de Dios y sentirse perdonado por Dios. Estas son enseñanzas de Cristo que están transmitidas en la tradición apostólica de la Iglesia. El carácter de sacramento de la nueva ley, instituido por Cristo y no establecido por costumbre o legislación eclesiástica, es verdad de fe divina y católica definida. En el Concilio de Florencia, que se hicieron aquellos decretos tan interesantes de la unión con los armenios, los jacobitas, los griegos, etc., año 1469, se exponen como elementos esenciales de este sacramento la contrición o dolor de los pecados, la confesión, a la que corresponde que el pecador confiese íntegramente al sacerdote todos los pecados que tenga en su memoria, dice el Concilio de Florencia, la satisfacción, que según juicio del sacerdote, por la oración, el ayuno, la limosna principalmente, se impone al penitente. Habla también de la absolución que solo puede realizar el sacerdote, ministro del sacramento, dotado de autoridad para absolver, lo que se llaman licencias de confesar. Pero el Concilio de Trento, ante la negación por parte de los protestantes de la doctrina de la penitencia tradicional y del ataque a la confesión. Noten bien que en la Edad Media, después de siglos de decadencia, se impuso preceptivamente la confesión una vez al año y la comunión pascual. Pues se impuso como precepto de la Iglesia la misa dominical y la confesión anual y la comunión por Pascua. Los protestantes, todos sus sectores, atacaron muy duramente la doctrina católica de la confesión. Trento definió, dio unos decretos dogmáticos sobre los siete sacramentos, y en la penitencia precisa unas cuantas cosas, vamos a fijarnos bien. Puesto los cánones que contienen el anatema, porque siempre hay algunos teólogos que dicen que lo que está en los capítulos dicho de tipo expositivo, por la manera de decirlo, puede admitir varias interpretaciones, que no se ve tan clara la fórmula definitoria. Los cánones no hay nada que hacer. Si alguno dijere que la confesión sacramental, la confesión sacramental, o sea, la confesión que tiene el sentido, forma, elemento esencial del sacramento de la penitencia, no fue instituida por derecho divino, o que no es necesaria para la salvación, o dijere que el modo de confesarse en secreto, no confesión pública, con solo el sacerdote, penitente y el sacerdote, confesión personal, individual, que la Iglesia Católica observó siempre desde el principio, es ajena al mandato de Cristo y es una invención humana, sea anatema. O sea, estas cosas que ahora se vuelven a decir o se han vuelto a introducir, detrás de la no práctica de la confesión ha habido una murmuración contra esta doctrina dogmática. Si alguno dijere que la confesión de todos los pecados, como la observa la Iglesia, es imposible y que es una tradición humana que debe ser abolida por los hombres piadosos, sea anatema. Y si alguno dijere que la absolución sacramental del sacerdote no es un acto judicial, una sentencia absolutoria, que puede ser negativa, podría no absolver, o dijere que no se requiere la confesión del penitente para que el sacerdote lo pueda absolver, sea anatema. Quiero aludir, porque es importante, tiene mucha influencia en la teología, y si algunos han abusado mal, el espíritu del padre Schibert era completamente distinto del abuso. Un notable estudio, Clavis Ecclesiae, del teólogo carmelita Bartolomé María Schibert, aclaró, mediante un estudio histórico de la práctica de la penitencia, en la que externamente es más fácil constatar la readmisión a la comunidad eclesial, esta relación inseparable de la reconciliación con la Iglesia y la reconciliación con Dios. Padre Schiberta pone el acto de reconciliación con la Iglesia como algo material en el sacramento, algo que tiene que formar parte del sacramento, como el baño del agua en el bautismo. Pero de modo que el efecto ex opere operato de este acto externo de absolución por el sacerdote que readmite en la Iglesia es precisamente el perdón de los pecados por Dios, la gracia santificante en el pecador arrepentido que se confiesa de forma adecuada. Es, por tanto, una relación inseparable, que el catecismo lo ha afirmado así, ahora está en el catecismo. El número citado ha afirmado este concepto, pero lo ha hecho aclarando y reafirmando la enseñanza tradicional. Ante esta crisis de hecho y de doctrina de la práctica de la confesión individual, que ha sido suplantada muchas veces, demasiadas veces, en forma indebida por actos colectivos, estos actos de penitencia colectivos que siempre se pueden realizar, tienen un carácter sacramental o preparatorio, etc. Si se hacen correctamente, el acto penitencial colectivo tiene que ir acompañado de la presencia de sacerdotes en los confesionarios y exhortación a todos los que crean que deban confesarse a la confesión individual por la absolución por el sacerdote. Estos actos de suplantarlo por actos colectivos a los que no se puede reconocer carácter sacramental. En el campo doctrinal, entendamos, siempre se ha sabido que se está hundiendo un barco. ¿Me explico? Se está hundiendo un barco. El capellán del barco puede dar la absolución a todos los que están a punto de hundirse y ahogarse, que no tienen tiempo de confesarse uno por uno, ni de confesarse ni en público ni en privado. Pueden ponerse en la presencia de Dios y decir: deseo confesar mis pecados y ahora preveo que no podré hacerlo. el capellán puede absolver a toda la tripulación y todos los que en su espíritu interior se arrepienten y deseen realmente someter a la Iglesia a sus pecados, quedan absueltos. Esto siempre lo sabían los moralistas y los teólogos sacramentarios, se ha sabido siempre. Pero claro, no se puede abusar de esto y negar la necesidad de la confesión personal. Porque lo que se ha hecho, se ha tendido a considerar la confesión individual como algo extrínseco al sacramento individual de origen apostólico. El catecismo ha recogido las definiciones de Trento, textos del catecismo romano de San Pío V y las enseñanzas del Concilio Vaticano II, y los ha expresado de nuevo. Y se ha referido también a los actos del penitente y en la confesión de los pecados ha insistido así. La confesión individual e íntegra, esta que dicen que no puede ser, con previo examen de conciencia y confesando sinceramente todo lo que uno recuerde, claro está. La confesión individual e íntegra y la absolución siguen siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y con la Iglesia. No hay reconciliación con Dios ni reconciliación con la Iglesia sin la confesión individual, ordinariamente. Insiste también en el secreto sacramental absoluto y sin excepción alguna, y ha precisado de nuevo la doctrina sobre el ministro del sacramento, que tiene que ser un presbítero al que será dado potestad de absolver en aquella diócesis. Por tanto, es una gracia de Dios el bien que ha hecho la Iglesia y que hará, irá haciendo siempre que se quiera aceptar la promulgación, la aprobación por el Papa Juan Pablo II de este catecismo de la Iglesia Católica, porque los puntos que pone son repetición muy clara de las definiciones de Trento. Yo quiero leer algunas definiciones de Trento, con algún detalle, incluso las que no he podido poner aquí por falta de espacio, no alargarme, ¿no? Porque hacen, leídas en su contexto y en sí mismas, hacen entender algunos aspectos muy profundamente verdaderos, muy a veces poco pensados, de la confesión. Por ejemplo, el capítulo acerca del ministro de este sacramento declara el Santo Concilio que son falsas, totalmente ajenas a la verdad del Evangelio, todas aquellas doctrinas que perniciosamente extienden al ministerio de las llaves, a otros que no son ni obispos ni sacerdotes. Por pensar que las palabras del Señor, cuando atare sobre la tierra será también atado en el cielo, y cuando desatare sobre la tierra será también desatado en el cielo, a los que permaneces, a los que perdonares los pecados les serán perdonados, a los que los retuvieres les serán retenidos. De tal modo fueran dichas para todos los fieles de Cristo, que cualquiera tiene poder de remitir los pecados, los públicos por medio de la corrección, si el corregido da su quiescencia, los secretos por espontánea confesión hecha cualquiera. Se ve que para desautorizar la confesión sacramental, pues como que hay textos. Si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonarnos, no podían quitar esa palabra de la carta a San Jaime tampoco. Entonces decían, bueno, quiere decir que si nos confesamos pecadores, Dios nos perdona, pero esto se puede hacer en familia, o no sé, con un amigo, o con una reunión, con una comunidad, etc., ¿no? Formaba parte de la campaña, diríamos, de los dirigentes del protestantismo contra el sacramento jerarquizado y autorizado por el episcopado, etcétera. Enseña también que unos sacerdotes enseñan, después lo definen un canon, y es muy importante esto, que aún los sacerdotes que viven en pecado mortal ejercen como ministros de Cristo la función de remitir los pecados por la virtud del Espíritu Santo, conferida en la ordenación, y que sienten equivocadamente quienes pretenden que en los malos sacerdotes no se da la potestad de perdonar los pecados. Un error que la Iglesia ya había condenado en las herejías medievales, valdenses, husitas, etc., wiclefitas, que hacían depender la potestad de jurisdicción del sacerdote que absolve de su estado de gracia y de su vida ejemplar o cristiana. Hay una razón profundísima, que es que el poder de absolver no lo tiene el sacerdote porque él sea un buen sacerdote, sino porque es un sacerdote. Y el carácter de sacerdote es dado por el sacramento del orden, que imprime carácter, y no es una adquisición de su ejercicio pastoral o de su ejercicio de virtudes sacerdotales. Es un poder que trasciende al sacerdote y tiene que ver con su carácter, digamos, permanente de ministro del sacramento. Si está ordenado presbítero y tiene licencia de confesar de un obispo, aunque el presbítero que absuelve y el obispo que da la licencia sean gente mundana y pecadores, aunque fuesen pecadores públicos, tienen poder de absolver. Mas en cuanto a la absolución del sacerdote es dispensación de ajeno beneficio, no es sin embargo solamente el mero ministerio de anunciar el Evangelio, de declarar que los pecados están perdonados, sino que es un acto judicial, porque él mismo como juez pronuncia la sentencia. Y por tanto no debe el penitente hasta tal punto lisonjearse de su propia fe, que aun cuando no tuviere contrición alguna o falta al sacerdote intención de obrar seriamente y de absolverle verdaderamente, eso sí que tiene que tener el sacerdote intención de absolverle verdaderamente, piense sin embargo, el que piense por su sola fe está verdaderamente y delante de Dios absuelto, este yerra, que por su sola fe, ni la fe sin la penitencia otorgaría remisión alguna de los pecados, ni otra cosa sería sino negligentísimo de su oración, quien sabiendo que el sacerdote le absuelve sin intención de absolverle, no buscara diligentemente otro que obrara en serio. Es decir, lo que tiene que tener el sacerdote que absuelve es no haberse separado de la profesión de la fe en el sacramento de la Iglesia. Si dice, bueno, yo como que hay esta costumbre, me expongo en el confesionario, recibo a la gente y les doy la absolución. Yo no creo, si se constase que el sacerdote ha dicho esto, entonces por falta de voluntad de absolver en el sacerdote, no por su mala vida, sino por su falta de voluntad de hacer lo que hace la Iglesia, absolver, constaría que aquella absolución es aparente solo y que no es, es una pura comedia, ¿no? De modo que, y estas cosas, este punto tan importante, que tiene que ver mucho con aquella herejía herética de que la Iglesia está constituida por los que están en gracia de Dios, de tal manera que no pertenece a la Iglesia el que está en pecado, ni mucho menos pertenece a la Iglesia jerárquica, no puede ser el obispo, ni sacerdote, ni párroco, el que está en pecado mortal. Doctrina condenada como herética, porque es contraria a la visibilidad de la Iglesia y a la eficacia sope operato de los sacramentos. Para que el sacerdote absuelva válidamente, necesita solo que sea sacerdote, que tenga licencia de confesar y que quiera absolver, claro está. si consta que no quiere absolver, porque no cree, ¿no?, que eso debe mantenerse y lo hace por compromiso mundano, entonces no está dando la solución. Pero si está dando la solución, se supone con mucha razón que un sacerdote pecador puede tener intención de ejercer verdaderamente su función y responsabilidad sacerdotal y oír en confesión y absolver del pecado al pecador. Se supone que esto es así en esta doctrina. Pero el suponer, claro, en cada caso concreto, pues estos ya son hechos que podrán ser juzgados en los tribunales de la Iglesia, la Sacra Penitenciaría Apostólica y en la asignatura apostólica en fuero externo. Pero la afirmación de que solo porque los ministros están ellos mismos en gracia de Dios, tienen el poder de absolver a los pecadores, y que los pecadores no pertenecen a la Iglesia de Cristo, es una doctrina que deshace la doctrina de la visibilidad de la Iglesia. Por eso es condenada como herética en muchas ocasiones, y concretamente en el Sínodo de Pistoia lo enseñaban los jansenistas. La razón es muy profunda, y por esto me entretengo en esto, que es que como el estado de gracia del sacerdote o del obispo, que en este caso es aquel de quien depende la, según estado y la ética, la validez o no validez de la absolución sacramental, no es un objeto de experiencia, no es un objeto de experiencia, como lo es que una persona ha sido bautizada o que ha sido ordenada. Esto se puede certificar. Hay un certificado de bautismo, de confirmación, certificado de ordenación presbiteral o episcopal, y se puede documentar la existencia de las licencias de confesión. El estado de gracia de un jerarca de la Iglesia, de un párroco, de un obispo, es una materia en sí misma no constatable humanamente, no se puede saber con certeza de fe, y por tanto el poner el estado de gracia del sacerdote como condición de su poder de jurisdicción deshace la jerarquía eclesiástica. De hecho, ha ocurrido muchas veces esto. Cualquier persona, entonces, si le mandan una cosa, un religioso con votos de obediencia, si le mandan una cosa con formalmente, con virtud de obediencia, una cosa que le displace o le parece mala, dice: este superior no tiene derecho a mandarme esto, porque él no está en gracia. Otra cosa es si le manda una cosa claramente pecaminosa, que en este caso tiene que recurrir y tiene que declarar que no pueden mandarle pecar. La obediencia religiosa no autoriza pecar porque el superior te mande pecar, eso está claro. Lo que no se debe hacer, no puede mandar nadie que se haga. Pero si uno dice: esto me parece mal y yo no lo veo así, y este que me manda es una persona mundana y no es un buen religioso, no le obedezco, en este sentido se desharía toda la estructura jerárquica, ¿no? Desaparecería la autoridad del Papa, de los obispos, de los superiores religiosos, y el espíritu de la Iglesia no existe. Hoy estaba leyendo esos días sobre este santo capuchino que van a canonizar en junio, Pío de Pietrelcina. A este señor se puede decir con toda libertad que se le mandaron muchas veces, se le prohibieron injustamente, se le prohibió que confesase, o se le prohibió que celebrase la misa en público, etcétera, o que recibiese a la gente como director espiritual. Se le hicieron prohibiciones gravísimas, injustas, en cuya prohibición alguien pecaría, no lo podemos saber, eso tampoco está para nuestro juicio, ¿no? Pero Él obedeció siempre. Si le prohibían celebrar misa en pública, celebraba en privado. Si le prohibían confesar, no confesaba. Y decía, la obediencia es la valla segura contra cualquier tentación del demonio. Yo obedezco si el pecador, si el superior hace mal de mandarme, como que a mí no me manda pecar, pues yo le obedezco. Obraría mal si no le obedeciese. Y él acataba las prohibiciones, probablemente injustas y tal vez pecaminosas, pero las acataba y decía, la obediencia es valla contra los asaltos del demonio. Y constantemente, toda su vida así, se sometió a todos los preceptos que a veces venían de bastante arriba, y venían de congregaciones de la Santa Sede, del Santo Oficio, ¿no? Y además, fueron injustos con él. Hombres santísimos, como el Beato Juan XXIII, que en cuyo tiempo lo pasó muy mal, la segunda persecución, que llaman los biógrafos, fue en tiempo de Juan XXIII, aconsejado por un secretario, Cabo de Villa, y ejerciendo la prohibición, el Santo Oficio, siendo el secretario del Santo Oficio el cardenal Ottaviani, que a quien yo tengo por un hombre santísimo, y muy ortodoxo y muy buen espíritu de la Iglesia, pero que debía pensar que tenía que obedecer al Papa, y el Papa debía pensar que tenía que eran buenos consejos, como que también habían sido prohibidas las confesiones y las misas en público. Al Padre Pío, en muchos años del pontificado de Pío XI, que después cambió de parecer, pero Juan XXIII volvió a las andadas, ¿no? Tenemos un caso insigne, muy visible, que los biógrafos lo escriben tranquilamente, que el Papa Juan Pablo II lo ha comentado en locuciones y que es muy sabido, de un religioso que al cual en virtud de obediencia se le han prohibido cosas estupendas que sería muy bueno que hubiera podido hacer y no podía hacerlas, pero él entendía que si se lo prohibían no tenía que hacer. El poder de autoridad de la jerarquía no depende de la santidad del jerarca, sino depende de lo que se mande sea intrínsecamente malo. Para un sacerdote celebrar la misa porque se lo han mandado en privado y no en público no es ningún pecado. Y celebrarla en público, pues, que no tampoco se hubieran consentido ni los sacristanes del convento, natural, pero hubiera sido desobedecer públicamente a sus superiores religiosos y eclesiásticos. De modo que la autoridad de la jerarquía viene de Dios. La responsabilidad ante Dios de ejercerla según el bien de la Iglesia es ciertamente de cada uno. Pero la potestad no viene de la santidad del ministro. El poder de absolver, el sacerdote no nos absuelve de nuestros pecados porque él no sea pecador, sino porque es sacerdote. El sacerdote nos absuelve de nuestros pecados porque Cristo le da el poder de absolver. Y es divino, es de Cristo el poder. Y es del sacerdote en cuanto que está ordenado, no en cuanto que sea un virtuoso sacerdote, ¿no? Y esto es así, de tal manera que está esto explicado en el capítulo y está definido en canon. Y tiene una gran importancia esto. Canon décimo del decreto dogmático sobre el sacramento de la penitencia de Trento. Si alguno dijere que los sacerdotes que están en pecado mortal no tienen potestad de atar y desatar, o que no solo los sacerdotes son ministros de la absolución, sino que a todos los fieles de Cristo, como he dicho, etcétera, etcétera, sea anatema. Sea anatema. Que se cae bajo anatema la doctrina de que la potestad de absolver válidamente depende de del estado de gracia del confesor, está condenado como herético. Porque las fórmulas de Trento son extraordinariamente precisas y todas fundadas en el carácter divino de este poder. Si alguno dijere que las llaves han sido dadas a la Iglesia solamente para desatar, pero no para atar, que por esto cuando los sacerdotes imponen penas a los que se confiesan, obran contra el fin de las llaves y contra la institución de Cristo, que es una ficción, que quitada en virtud de las llaves la pena externa, queda sin más de las veces, queda las más de las veces por pagar la pena temporal. Si alguien dijera este, sea anatema. Este tal naturalmente negaría el purgatorio, negaría el sentido de las indulgencias, negaría otras muchas cosas que están en la doctrina, no solo en la práctica de la Iglesia. O sea que las definiciones de Trento tienen 15 cánones con excomunión sobre el sacramento de la penitencia, después de los capítulos muy largos en que se desarrolla esto. 9 capítulos sobre la penitencia y 15 cánones. He leído algunos, los que me parecen más poco conocidos y que es importante darse cuenta para entender mejor el sentido de este sacramento. También voy a tratar brevemente el sacramento de la unción de los enfermos, el otro sacramento, según el catecismo, de la curación. Este sacramento, que también está definido que es de institución divina, se invoca siempre el texto de la Escritura, parte de la tradición eclesiástica. Dice el apóstol Jaime Santiago: enferma alguno entre vosotros, llamad a los presbíteros de la Iglesia y que oren sobre el enfermo, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo, etc. Es la unción de los enfermos, la extrema unción, cuyo ministro es el presbítero, con, a diferencia de la confirmación, que cuando confirma un presbítero lo hace por una delegación del obispo. Aquí no, aquí es el ministro ordinario y propio del presbítero. Claro, tiene que hacerlo en obediencia al obispo, con óleo consagrado, etc. Pero no es una delegación, no es una misión confiada a los presbíteros por necesidades pastorales, pero siendo el titular propio el obispo, no. Es el presbítero. Claro que el obispo también puede hacerlo. Este sacramento, que se solía dar sobre todo de una forma individual a los enfermos graves, más bien en extremis diríamos, ¿no?, se da también ahora legítimamente en forma comunitaria. En las parroquias se hace un acto de unción de los enfermos. Se ponen unas condiciones, tiene que ser gente de edad avanzada, ancianos. La ancianidad es siempre de alguna manera una cercanía de la muerte, ¿no? Y o bien personas con enfermedades crónicas o alguna debilidad, etcétera, alguna cosa. El párroco juzga de la legitimidad de la inscripción. A mi esposa y a mí nos han ungido, nos han hecho unción de los enfermos hace un par de años, en un momento en que yo me sentía especialmente enfermizo y anciano. Ahora me encuentro mejor, pero en fin, me daría devoción que me lo hicieran, y si me propusiera hacerlo, a mi edad no me lo impediría. ¿Eh? Y da mucha devoción, te pones allí con la gente y van pasando el sacerdote y te hacen la unción, no le consagrado. Claro que en la unción individual se ungen los pies, las manos, los ojos, la boca, etc. En esta unción se hace en la frente y en la boca y en las manos también, pero no te hacen los pies, se hace de una forma, no es esencial que se recorra todo el cuerpo con esta unción, pero la fórmula es la misma que se hace en un enfermo en su cama. El catecismo concluye con una cosa importante: que la Iglesia recomienda que el último sacramento que reciba un enfermo moribundo, diríamos, cercano a la muerte, sea la Eucaristía, en forma que se llama de viático, para acompañarle en el camino al cielo. Y dice también el catecismo, o sea, que así como la iniciación cristiana se realiza por tres sacramentos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Ya insistí que esto, que es así originariamente, y es más visible en la liturgia oriental, para lo cual se delega ordinariamente en los presbíteros la confirmación y se da la Eucaristía bajo la especie de vino al niño recién bautizado. Bautismo por inmersión, por cierto, lo sumergen en una bañera, después le confirman y después le dan la Eucaristía en forma de cántico. Es más visible en esta liturgia más antigua y que se conserva en Oriente. La iniciación cristiana se hace por tres sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. En cambio, la preparación inmediata para el acceso a la patria celestial, que es el fin de la vida humana, se realiza por la penitencia, la unción de los enfermos y la Eucaristía. De modo que a la Eucaristía como viático precede la confesión con su absolución y la unción de los enfermos y finalmente la Eucaristía como viático. Bien, con esto hemos tratado de estos dos sacramentos. Ahora, los días que quedan, que trate de esto por lo menos en dos días, nos ocuparemos de los sacramentos del orden sagrado, en su triple grado sacramental de obispos, presbíteros y diáconos, y del sacramento del matrimonio, que tienen en común que no son instituidos, aunque producen un aumento de gracia, es opere operato, y la gracia del primer carácter del orden, y da un sentido estable a la vida conyugal. El matrimonio no imprime carácter en este sentido, pero instituye una sociedad permanente del varón y la mujer como esposos. Estos sacramentos santifican al que los recibe, pero no están instituidos para su santificación. La razón de ser del sacramento del matrimonio y la razón de ser del sacramento del orden es el bien de la comunidad cristiana. Es el bien de la comunidad cristiana. Esto lo destaca el catecismo, es muy importante. Lo explicaremos en los días sucesivos. Muchas gracias. ¿Estás algo? No, estoy.